Vengan todos a la fiesta, los rebaños van cargados, carne y lana por cosechas, vengan todos a la fiesta. Piel de oso, nueces frescas, ámbar pobre, muchas flechas, tengo lo que necesitan, vengan todos. Animales educados, leche, miel, unos venados, voy viajando, no me quedo, vengan todos a la fiesta. Trashumante sin destino, muerte y vida en el camino, hacia el sur siempre del norte, del sur al este y del este al sur, oeste, camello, estrella, lucero, camello, camello, oeste, lucero, estrella, camello, oeste, camello, estrella, lucero, gota de rocío, diente de dragón, lágrima de princesa, cola de cometa, luz de la madrugada, neblina morada, lluvia de la tarde, un árbol que arde, pozo de los deseos, piedra filosofal, elixir de la vida, bola de cristal,